los clásicos y las novedades, todo en un solo programa. Hechos de Metal. Hechos de Metal. Conduce Martín González. La Biblia del Metal. Hechos de Metal. Buenas, mis queridos hermanos metaleros. Qué lindo, es el momento de comenzar a escuchar heavy metal, elevar tu adrenalina para que culmine tu semana al tope. Y así, de esa manera, evidentemente vas a comenzar mucho mejor. Siempre estamos ansiosos, sedientos, hambrientos de compartir mucha música, mucho metal, porque este es tu rincón del heavy metal, porque este es nuestro estilo de vida, es nuestra enorme pasión y tiene un porqué, claro que sí. Y la respuesta simple, porque todos somos unos hechos de metal. En este programa difundimos música metalera para pasar el rato, disfrutar este especial momento que esta música nos da. Quien les habla, Martín González, en los controles Juan Cruz Mena, como siempre. Hermanos, estamos en vivo desde la ciudad de Salto, República Oriental del Uruguay, en los estudios de JBR Producciones, ubicados en el local de Radio La Pey, en la 1450 AM. También en forma online a través de la web de la radio, o si no, nos ubicás por Templaria Radio Rock, cuyo link es www.templariaradio.com, tu emisora online con 24 horas de rock y metal, ambas de aquí, de la ciudad de Salto. Primero que nada, antes del anuncio del programa de hoy, vamos a hablar un poquito, o sea, voy a agradecer más bien el tema del Metal Battle Batalla 4 Zona Norte, realizado aquí en Salto el sábado pasado, donde fui por primera vez productor junto con Juan Vicente Román. Lo que debo decir es bien sencillo, es gracias, gracias, infinitas gracias al público, a las bandas, a los sonidistas, al staff que desinteresadamente colaboró para que el evento sea prolijo, seguro y disfrutable, a la organización del Metal Battle Uruguay, a Closmo Musetti y a toda la compañía por darnos la oportunidad de que este evento fuera por primera vez en mi ciudad, aquí en Salto, a las bandas ganadoras de la Batalla 4, a mi hermano y director Juan Vicente Román, que apenas le traje la inquietud de realizar este evento, me dio para adelante, trabajó a la par, hice yo, por fin. Hacía mucho que no se hacían eventos de rock y metal en mi ciudad y este fue como un puntillazo. Y ojalá podamos lograr muchos, pero muchos más. Realmente estamos chochazos y esperemos que el público que nos acompañó se haya ido satisfecha. Y para mejorar siempre hay algo, siempre hay cosas. Pero hoy estamos muy felices por cómo logramos la realidad de que este evento sea así, que sea digno de contar, sin dudas. Pero hoy no. Hoy habrá mucha música, mucho metal, porque estábamos planeando esto para escuchar aquí en Hechos de Metal de hoy. Esto recién comienza, hermanos, y va la frase de Hechos de Metal que no puede faltar antes de comenzar. Esto recién comienza. Van a cantar, supuestamente que sí. Van a corear, y muy claro, eso la tengo claro. Harán poco, moverán el pie, desplegarán en su melena, porque este programa fue creado para ello. Un programa para llenarse de heavy metal, completar tu alma de adrenalina, de mucha energía. ¿Y a dónde conseguís esto? Acá, en Hechos de Metal. Vamos a arrancar con mucha música, muchas novedades, hermanos, con una banda de heavy power metal que el 8 de noviembre lanzó su sexto álbum de estudio después de 8 años de inactividad. Provienen de Atenas, Grecia, formada en 1995. Su nombre es Einar Wish. El nuevo disco se titula Ash the Eternal Flame, ceniza de la llama eterna. Un gran disco de la banda que suena muy pero muy bien en verdad. Les comparto a Einar Wish y esta es la que está en la escena nuevamente. Enhorabuena, guerreros cretenses, escúchenlo, Cretan Warriors. Siguiendo los griegos, Einar Wish con este tema Christian Warrior de su disco recientemente editado Ash of Eternal Flame. Enhorabuena, fue ese día 8 del 11, 8 de noviembre, porque hay otro disco que está entre el público. El nuevo disco de la banda del virtuoso guitarrista Chris Impericheri, formada en 1986 bajo su apellido Impericheri. La banda, que en el pasado 2023 fue incluida en el Salón de la Fama de Heavy Metal, han lanzado el duodécimo álbum bajo el título Máquina de Guerra, War Machine. Está en la banda, aparte del virtuoso guitarrista, el bajista Shane Pulley, el tremendo vocalista Rod Rob, y desde este año el baterista de Slayer y Kerry King, Paul Bostaph. Compartimos varios singles mientras estaban adelantando lo que iba a ser el disco. Escuchado el disco, elegí para compartirles lo que sigue de Impericheri, el infierno de la tierra. ¿Se traduce así? Sí, Hell on Earth. Tremendo, Impediteri con el Hell on Hair de su nuevo disco War Machine, que salió ahora el 8 de noviembre. Así que estamos con cosas nuevitas, nuevitas. Y ahora les voy a compartir una banda de heavy doom metal, de las más clásicas del estilo. Provienen de Estocolmo, en Suecia. Su nombre es Grand Magus. Se formaron en 1999. La banda ha lanzado 10 álbumes de estudio y el último fue el 18 de octubre. Se titula Sunraven, Cuello Solar. Un álbum muy dinámico, diría, muy cañero y muy rítmico. Recomendadísimo disco de Grand Magus. Los escuchamos con La Hora del Lobo, House of the Wolf. We'll be right back. este tema y esta banda, Grand Magus, hace rato que la quería traer. Y bueno, lo que aprovechamos, el lanzamiento de este último disco del 18 de octubre, Sunraven, y lo que acabamos de escuchar de esto, lo que elegimos para compartir es Out of the Wolf. A seguir con una banda de Toscana, Italia, formada en 1994, la banda de los guitarristas Olaf Thorsen y Andrea Cantarelli. Hablo de Labyrinth, banda que su primer cantante fue Fabio Tordaglione, que se hacía llamar en aquel disco, en los primeros discos, como Joey Terry. Me imagino que así no lo ubican. Pues si le hablo de Fabio Leone, creo que sí. Cantante de Rhapsody, y hoy está en Angra. Ahora el cantante es Roberto Tiranti, y anunciaron la salida de un décimo disco para el 24 de enero del 2025 bajo el título In the Vanishing Echoes Goodbye, en los ecos que se desvanecen del adiós. Publicaron un primer gran single el 5 de noviembre, que comparto de los italianos Labyrinth. Power metal progresivo recomendadísimo. ¿Ah, no me creen? Bueno, escuchen. Bienvenido, Crepúsculo. Welcome, Twilight. lo nuevo, es el adelanto, mejor dicho, de Laberin, la banda italiana que dentro de 2 meses más o menos, el 24 de enero del año 2025, estará lanzando su 10º disco, In the Vanishing Echoes Goodbye. Señores, tremendo, tremendo lo cómo se viene esta banda italiana. Ahora nos ponemos un poquito más heavy metal, con el quinteto netamente femenino proveniente de la ciudad de Brugg, esto es en Suiza. Estoy hablando de las Burning Witches, quienes desde el año 2015 en que se formaron han lanzado 5 discos de estudio. El último fue en el pasado 2023. Es un heavy power metal super ardiente de estas brujas, sin duda, quienes el 5 de noviembre lanzaron un single, un tema nuevo, nada más que eso por ahora, y ya la vamos a escuchar. Son las Burning Witches con el hechizo de la calavera. Ahí va, el hechizo de la calavera, The Spell of the Skull. Yeah. chicas, Burning Witches, el tema nuevo, el hechizo de la calavera, la verdad que tremendo como nos tienen acostumbrados las Burning Witches. Vamos a cerrar este primer bloque con más novedades metaleras, más cositas nuevas. Esta vez una tremenda y legendaria banda formada en Waldbeck, en Alemania, 1980. Es de esas bandas clásicas. Estoy hablando de los grandes, los Great Digger. 20 álbumes publicados. Anunciaron la salida del 21º disco de estudio para el 17 de enero del 2025. Su título será El Coleccionista de Huesos, Bone Collector. La banda presentó un segundo single, ya lo hemos escuchado el primero. Este segundo salió este viernes 15 de noviembre. Dos días, así, dos días. Hermanos, tremenda banda, escuchen lo nuevo. Les comparto a los Great Giver. Matar es mi placer. Killing es mi pleasure. Escuchando Hechos de Metal. Hechos de Metal. Conduce Martín González. Este programa es una producción de JBR Producciones, mi hermano de la vida, Juan Vicente Román. Esto es Hecho de Metal, Rincón del Heavy Metal. Este es el 38º episodio de este 2024. Es el programa número 223 desde que arrancamos con esta locura. Ya estamos en la quinta temporada. Y en vivo, sí, hermanos, estamos en vivo, en directo, desde los estudios de JBR Producciones, ubicados en el local de Radio Arapey. Estamos también online por la web de la misma radio, como también en simultáneo por Templaria Radio Rock, emisoras de la ciudad de Salto del Uruguay. Para comunicarse con Hecho de Metal lo podrán hacer por WhatsApp, por texto, lo que deseen, al número celular más 598, que es la característica internacional, 98 892 422. También lo pueden hacer al Messenger, que lleva mi nombre, y también al Facebook o Instagram, buscanos como Hechos de Metal. Lo estamos, les mandamos, mejor dicho, a todos nuestro enorme saludo y las gracias por este tremendo aguante. Hay varios que están allí escribiéndonos, así que muchas gracias por estar siempre acompañándome. Ya estamos de vuelta con más música, con más metal. Ahora le toca a la banda española proveniente de Madrid. Se formó en el 2004, se llaman In Vain. 6 discos de puro heavy, thrash y power metal. El último fue este año, pero lo que vamos a compartir es una canción nueva de In Vain. Siendo esta la primer canción, escuchen bien, la primer canción en castellano de estos heavy metaleros madrileños. Colabora en este tema Jorge José Pardial, que es el nuevo cantante de los Avalanch. Así suena In Vain con Perseidas. Tocante a ella, sí. madrileños In Vain. La primera vez, como le dije, la primera vez que hacen un tema en castellano después de tantos años. 20 años tiene esta banda, impresionante. Lo acompañaba José Pardial, el nuevo cantante de Avalanche. Esto fue In Vain con Perseida. Vamos a escuchar y presentar una banda nueva formada en Buenos Aires a fines del 2023, con tremendo heavy thrash metal muy bien ejecutado. Su nombre es Deadmian. Tiene un par de videoclips en la plataforma YouTube. Está formada por Cristian Fernández en la guitarra, Liel Espíndola en la batería, Edu Ojuez en la voz y Víctor Omar Saavedra en el bajo. A Víctor lo conocí personalmente hace muy poco en La Campana del Infierno, hace un mes más o menos. Acompañaba a otra banda trayera llamada Noches Enferma. Me entregó un pegotín de la banda. Intercambiamos números telefónicos. Los escuché y realmente suenan geniales. Vamos a presentarlos en Hecho de Metal. Su nombre es Deadmian, que suenan con su primer tema creado. Se llama Envilecido. Lo que ahora tiene esta banda argentina llamada Dead Mian. Están saliendo al ruedo y la verdad que suenan muy bien. Un saludo muy, muy grande para el amigo Víctor Omar Saavedra, bajista de esta banda, y la verdad que muchas gracias por hacérmela conocer. Lo que acabamos de escuchar se llama Embelecido, es la primer tema de esta tremenda banda argentina. Otra de las bandas que vamos a presentar hoy provienen de acá, de la vecina orilla, acá del otro lado, de Concordia, Argentina. Es una segunda canción que traigo de una de esta banda que espero poder traerla a nuestro salto a mostrar su música. Su nombre es Alma Muerta. Su canción es como los viejos tiempos, un estilo thrash death metal tremendo. Sus integrantes son Mariano Flores en el bajo, Nahuiz Luna en la guitarra, el joven Lucio Ferrando en la batería y Alejandro Ferrando, el padre viene a ser, de la guitarra y la voz. Alejandro, viejo conocido de la escena del heavy metal de la zona, de la región diríamos, pues era el cantante de la banda de heavy Latifundio. Suenan geniales y les voy a compartir un segundo single. Vienen de Concordia, aquí del otro lado. Suenan Alma Muerta, suenan con Represión, Conspiración. Es la voz, es la tremenda como banda, suena esta banda. Se llaman Alma Muerta, son de aquí del otro lado, de aquí de Concordia, Argentina. Lo que acabamos de escuchar es un segundo single titulado Represión Conspiración. Seguimos en Argentina con una banda proveniente de la de Zárate, formada en el 2002 por los hermanos Jorge y Javier Cíbula, cuyo nombre es una sigla, VIDA, V-I-D-A, que significa Víctimas Inocentes de Argentina. Completa la banda el batero Javier Cuello. La banda posee 3 álbumes de estudio. El último fue Memorias, publicado en noviembre del 2021. El estilo de VIDA es un melodic death thrash metal y también algo de metalcore. Estuvieron en el Metal Battle del Wacken Open Air, uno de sus de los grandes festivales del mundo de metal que se realiza en Alemania. Le voy a compartir de su último álbum Memorias, el primer track del disco. Así suena Vidas, hermanos, con Espectadores de la Masacre. espectadores de la masacre. Lo que acabamos de escuchar de esta gran banda Vida. Ganadores del Metal Battle Argentina 2022. Participaron en el año siguiente en el Metal Battle en Alemania. Me acota aquí Charlie Duende Figueredo, que son organizadores del Furia Metal Fest ahí en Zárate. Y además, y lo compruebo, son terribles personas. Exactamente, mi querido Charlie. Entre rato estamos comunicándonos con vos. Vamos con más música. Vamos a cerrar este bloque. Enseguida venimos el bloque de Eamon Amarth en Uruguay. Eso es espectacular. Que no pudimos estar, pero nuestro amigo, nuestro staff, nuestro amigo Charlie Figueredo sí estuvo allí. Vamos a cerrar este bloque con una, con otra banda argentina que lamentablemente anunció su parate por tiempo indefinido, despidiéndose como banda. Son los trayeros argentinos Serpentor, formados en 1998 en la zona oeste del Gran Buenos Aires, Argentina. La banda de Guillermo Romero, Jorge Alcaraz y Jorge Moreno son totalmente reconocibles. Escuchar sus machaques, sus destiempos, armonizaciones combinados con esa voz potente y letras punzantes. Marcaron una diferencia dentro del estilo. Han publicado 6 discos de estudio. El sexto y el último fue en el año 2021, titulado Sacerdote del Dolor. Tuve la gran oportunidad y el gran placer de ver esta banda en su tiempo de duración, entre 6 y 7 veces, así como me ven, así como lo escuchan. 7 veces la habré visto esta banda y lamentablemente, pero la seguiría viendo, obviamente. Por un lado, una gran tristeza, una gran lástima, en verdad, una gran banda. Por el otro, felices, porque nos dejó su música, sus grandes discos, y lo vamos a escuchar de ahora. Viene el último álbum, el tema que elegí. Si tu tranquilidad se estabiliza, ahí me salió la palabra, y tu adrenalina sale en forma imparable, es porque va a sonar Serpentor con Miserables. Las diferencias. Chicos de Metal. Una pasión, un estilo de vida. Estás escuchando Hechos de Metal. Hechos de Metal. Conduce Martín González. Lo que sonó fue Amon Amarth con su marcha victoriosa, Victorious March, de su primer disco de estudio, Once Sent from the Golden Hall, de 1998. Este bloque será dedicado a esta banda, debido esto a que hace dos semanas, prácticamente, exactamente fue el 28 de octubre, visitó nuestro Uruguay. La banda proveniente de Estocolmo, Suecia, una banda que personalmente soy fanático. Tengo todos sus discos en forma física, así como lo escuchan, sí, todos los discos de Amon Amarth. Lamentablemente no pude ir por razones muy personales, familiares, mejor dicho. Sí lo hizo parte de nuestro staff, de hecho, de metal, que me pude comunicar con él. Estoy hablando, obviamente, de Carlitos, el Duende Figueredo de Jun. Nos mandó un audio dándonos un pantallazo de lo que se disfrutó allí en Montevideo. Pero igualmente vamos a disfrutar, elegí varias canciones para volvernos locos con los temas de esta gran banda. Ya fue su primer disco. Ahora vamos, es el turno del tercer disco. Se llama The Crusher, del año 2001. Sí, vamos a escuchar ese. Su aniquilación, Annihilation o Hammerfest. Estamos escuchando a los vikingos Almonamar, la banda de Ted Lustron en el bajo, Olavi Mikkonen en la guitarra, Johan Head en la voz. Estos son los fundadores de la banda por el año 1992. Luego están Johan Sonderberg en la otra guitarra y el más nuevo es el batero Hort Hoke Wolgren. El batería del primer disco fue el uruguayo Martín López, hoy en Soen, y luego Frederick Anderson en los temas que estamos escuchando. La pregunta es a los que nos tuvimos, ¿no? Principalmente a los que tuvimos. Es bien simple. ¿Cómo estuvo eso, Carlitos, amigo Figueredo? Bueno, muy buenas y metaleras noches, Hechos de Metal, la audiencia, Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, un domingo más de mucho metal. Hoy paso por acá para contar más o menos lo que fue el arribo en barco, por así decirlo, de los suecos a Monamar, a Montevideo. La tercera vez que se presenta, esta vez fue el lunes 28 de octubre. Recordemos que venían del Knockfest en Buenos Aires, creo que fue el sábado 26, si mal no recuerdo. Bueno, las veces anteriores fue en 2009 la primera y la segunda en 2012, en el mismo lugar que esta vez, que tenía otro nombre, Complejo Troya se llamaba. No pude asistir a esas veces. Esta vez sí dije, bueno, es una banda que me gusta muchísimo, en lo personal muchísimo. Entonces, digo, era hora, es ahora y chao. Así que fue un evento excepcional, más para uno que es bastante fanático de la banda sueca. Una banda de melodic death metal, hace muchísimos años ya que están en los escenarios. Tienen mucho Wacken encima. De hecho, en un Wacken, creo que fue el anteúltimo, ellos entraron, no estaban anunciados como Monamar ni nada, pero en un momento aparecen como una banda paralela, que eran ellos mismos en realidad, ¿no? Que se llamaba Guardian of Asgard. Fue como una sorpresa, el público explotó. Bueno, esta vez a las 20 horas abre Norberto Arriola, el guitarrista de Rey Toro, con su proyecto solista Nor, haciendo unos temas en la guitarra, algunos de autoría, otro de propiamente de Rey Toro, como para calentar ya un poco los motores de esos vikingos que estaban esperando a Monamar en una sala llena, pero llena, impresionante. No entraba un alfiler, diría, y para hacer lunes, ¿verdad? Bueno, luego de la actuación de Nor, a las 20 horas, a las 21 horas, comienza a Monamar, haciendo explotar lo que es el Montevideo Music Box. Arranca con no me sale el tema. Justamente con Guardian of Asgard. Y ahí ya empezó a explotar todo. Con un escenario muy a Monamar, ¿no? No con toda la escenografía que tuvieron en el Knockfest, pero por obviamente un tema de tamaño, ¿verdad? Esto es una sala mucho más chica que donde estuvieron tocando en Buenos Aires, pero sí pusieron parte de la escenografía, que era un casco vikingo al medio y dos vallas simulando vallas de madera a los costados, como si fuera un fuerte o algo así. Muy bueno eso. Ellos en el Knockfest tenían dos estatuas de unos 7 metros más o menos de altura, que hubiese sido una locura, pero no, imposible meterlas ahí adentro, no era posible. En el momento en que tocan en un setlist de, no recuerdo bien, estuve ahí pispeando un poco el setlist, pero no recuerdo la cantidad, pero estamos hablando de unos 13 temas más o menos, que se fueron a 15, 16. En un momento, en Put Your Back Into the War, el tema que hace remar a todo el mundo, automáticamente no necesitó decir mucho el vocalista, Johan Head. La gente enseguida se tiró al suelo y se pusieron a remar toda la canción. y eso fue una demostración de la hermosa comunicación que tenía el público con el vocalista. Tenía un buen manejo del castellano, se pudo comunicar en castellano, obviamente en inglés, la mayor parte, pero tenía muy buena pronunciación de castellano, cosa que gustó mucho al público, y se los veía que ellos estaban muy cómodos también ahí arriba del escenario, porque había muchos fanáticos, había gente disfrazada de vikingos, o sea, habían hachas de plástico, espadas de plástico, o sea, se permitían entrar esas cosas, ¿no? Algunos cuernos también de plástico. Y esa gran comunicación creo que llevó a que la banda hiciera, creo que dos o tres temas más fuera del setlist original, ¿verdad? Así que fue una noche espectacular, espectacular. Y el sonido, muy buen sonido, no aturdía, no molestaba, no te pegaba fuerte, como en otros eventos. Era un sonido que estaba muy bien. Ellos traían un sonidista que obviamente ya tienen todo armado, es una máquina aceitada, una máquina sueca aceitada que perfectamente pueden subir sin hacer prueba de sonido, obviamente. Así que bueno, esto fue más o menos lo que sucedió con Amon Amarth el lunes 28 de octubre, como decía, en el Montevideo Music Box. Todo el mundo muy contento, estábamos todos muy contentos del evento. Fue una hora y media aproximadamente de show, y bueno, es como que nos dimos el gustito ese que venimos haciendo de hace un tiempito con algunas bandas que amamos, queremos, y por suerte están viniendo mucho a Sudamérica, mucho a Uruguay, Buenos Aires, que nos queda acá enfrente. Así que fue un gran disfrute. Bueno, pues buenísimo, buenísimo. Esto fue, muchas gracias, Carlitos, maestro que estuvo en Salto la semana pasada, el fin de semana pasada, laburando con nosotros. Y bueno, pronto vamos a dar otras giras artísticas, juntos como se debe, ¿no? Es así, mi Carlitos, Duende Figueredo. Tremendo se ve que estuvo eso en Montevideo, obviamente, no lo dudo. Yo estuve en el anterior, que me vinieron, fue en la Trastienda, en el cine. También estuvo espectacular, fue por allá por el año 2014 más o menos, no me acuerdo bien. Pero obviamente es una banda que la disfrutamos muchísimo. Si no, miren, vamos a escuchar del cuarto álbum, titulado Versus the World, del año 2002. Este tema, si está escuchando Carlitos, me va a decir si no sonó. No lo dudo, es un clásico. Amon Amarth, con la muerte en el fuego, de Team Fire. suena esta gran banda, tremenda. Y antes de seguir con más temas de Eamon Amar, voy a hacer unos saluditos, porque tengo allí a Flavio Suárez y a Paulo Santarém desde Porto Alegre, que nos está escuchando y nos está mandando saludos. A Gerardo Mareco, de allí de Paysandú, también un abrazo grande. Bueno, a mi amigo Duende, que está ahí del otro lado también. A Doris Olivera, nuestra amiga que está escuchando allí en Montevideo, también un gran abrazo. Sigo con Claudia Alejandra, nos está escuchando desde Córdoba, Argentina. Tremendo, mi compañera Claudia. Después me sigo con Ángel Firpo, desde El Salvador, como siempre firme. A Juan Olace, mi amigo de Brotherhood Metal Distro y de Riostra, desde Colonia, Sacramento, le mando un gran abrazo. Eliana Guiñagal, desde aquí de Salto, también un tremendo abrazo. Mi hermano Pablo Greco, desde Buenos Aires. Rolando Lizarazú, desde Potosí, Bolivia. A Bruno D'Angelo, de Dark Melody, tremendo, un amigo que lo vamos a ver dentro de muy poco. A Magela, la rusa, en Empalme Olmo, también un gran abrazo. A Carlos Trías, en Montevideo, un trayero de ley. A Inti Berro, de Day of the Feni, otro abrazote grande. A Franco, de la banda Hipopótamos del Sótano, aquí de Salto. A Irving Daniel Spinnick, también un gran abrazo, que dentro de poco vamos a estar viajando juntos. A Cristian Martínez, de Ñamacuosa. A Romina Pose, la manager de Pecho Fierro. A Robin Cuadrado, de Alfa. A Pablo Blanco, sí, de Herrumbre, que ayer sacaron un nuevo disco tremendo. Martín Martínez, de Ñamacuosa también. A Pablo Costa, de Alfa, junto con Robin, le vamos a mandar nuestras felicitaciones, porque ayer pasaron a la final. A Ronnie Alexander Costa, a Camilo Labarnois, de allí, de Tacuarembó. La verdad que muchísima gente, que la verdad estamos contentísimos de que estén ahí del otro lado. Obvio que hay más gente escuchando, y bueno, que no son de andar mandando mensajes, pero ya sabemos que están ahí del otro lado. Ah, no me tire eso, Charlie. Sí, obvio. A Riostra, sí, obvio que lo queremos por acá. Sí, porque él ya lo sabe. Este show del Metal Battle aquí en Salto nos dio un cierto puntapié. Nos dio, como lo dije al principio, un puntillazo para lo que viene después. La idea es rememorar, revivir, reflotar al Metal Fest Salto. Y dentro de unos meses van a tener noticias más de la producción de JBR Producciones y Hecho de Metal. Estaremos ahí trabajando y pendientes para hacer algo grosso en dentro de unos meses de nuevo. Dejanos descansar un poquito, Charlie, pero sí, esto se viene. Ahora seguimos con Eamon Amar, obviamente, y vamos a saltar al quinto álbum de la banda. Se publicó en el 2004 bajo el título Face of North, de donde agitamos mal, con una canción que, según me manda la lista de temas de que estuvo ahí en Montevideo, fue el tercer tema que sonó de esta banda allí en el Montevideo Music Box con Eamon Amar. Escuchemos La Persecución de los Vikingos, obviamente, como debe ser, The Pursuit of Viking. todas las canciones que compartimos en este bloque estuvieron sin dudas en el Montevideo Music Box de la capital del país del 28 de octubre. Tremenda banda que tuve el placer de verlas hace unos años, como decía, pero que siempre es colosal volver a verla. Y bueno, estuvo hace poquito en el Uruguay, esperemos su pronto regreso. Y vamos a despedir este bloque muy vikingo con el séptimo álbum de los Emon Amar, fue publicado en el 2008 y que justamente traje el tema título para compartir. Espero les haya gustado los temas elegidos de estos vikingos. La verdad que este tema por lo general es el que despiden su show. Espero, creo que sí, creo que estuvimos también ahí. Hermanos, Emon Amar suenan con el crepúsculo del dios del trueno. Así, igual que el disco Twilight of the Standard.

Los miércoles sonamos en Espectro FM en la 98.9 de Rubén Ramos, allí en Corrientes, Argentina. Los días miércoles, Luis Aguiar nos retransmite en la Reconquista Radio Online desde el Tigre de la provincia de Buenos Aires, también en Argentina. Los días miércoles, además, nos retransmitirán en Rock Live Radio.tv de la ciudad de Paraíso, en Costa Rica, de Jorge Sánchez. Los días jueves estamos en Heavy Metal Mansion, también llamado como Metal PR, desde la ciudad de San Juan, Puerto Rico, donde nos conecta nuestro amigo Juan Lechón Atómico Solá. También los jueves, Claudio Laguna hace que nos escuchen en Estación Rock en Hermosillo, en el estado de Sonora, en México. Los días viernes sonamos en la ciudad de La Plata, Argentina, en Vive Rock de Darío Bardín. Los días viernes también se retransmite este programa en Templaria Radio Rock desde Salto, Uruguay, de Juan Vicente Román y quien les habla. Hecho de Metal integra la hermandad de Radio Latinoamérica, denominado Latido del Metal, donde Daniel Cosa tiene esta tremenda blog que lo puedes ubicar como latidodelmetal.blogspot.com. Además, todos los programas de Hecho de Metal, las 5 temporadas, las encontrás en la plataforma iVoox, líder del podcast, audiolibros y radios en español, donde podrás escuchar gratis o también descargar los programas. El link es www.ivoox.com. Vamos con el último bloque. Y como de costumbre, le vamos a seguir metiendo leña a esta tremenda hoguera del metal que llamamos Hechos de Metal. Los temas que sonarán son todos clásicos, al menos la mayoría. Como esta banda texana de los Estados Unidos, se llaman Pantera, que por el año 1994 publica su séptimo álbum de estudio titulado Far Beyond Driven, mucho más allá de lo impulsado, donde en su track 3 es el gran clásico como muchos de Pantera. Suena 5 minutos a solo. A solas, perdón, sí, esa. Five Minutes Alone. Complexion of my skin for counter-racist tool. You can't burn me. Metal, vamos a seguir con una banda brasileña en este caso, que nos ha marcado en esto de que es el metal, específicamente en el thrash metal, y estoy hablando de Sepultura, que van a sonar ahora de su quinto álbum, Chaos ED, del año 1993, con un temón. A ver si nos demarcó Territory. Thank you. ahora nos vamos a Alemania con una banda super clásica del thrash metal, la banda de Tom Angel Reiper, los Sodom, trayendo para compartir de su 10º álbum, el M16, así se llama, del 2003, del tema que da título al álbum. Así suenan los Sodom con M16. We'll be right back. Queridos amigos del metal, ahora vamos a con una banda que se disolvió por allá por el 2019, pero que en este 2024 volvió al ruedo. Estoy hablando de los norteamericanos Slayer, que en su tercer álbum del año de estudio de 1986, el Rage in Blood, Reinado de Sangre, Araya, King, Hanneman y Lombardo nos enseñaba lo que era un ángel de la muerte, Angel of Death. We'll be right back. queridos hermanos. Vamos a llegar al último tema de la noche, el cierre del programa, mis queridos hermanos, amigos del metal. Y aquí me saco un poco del libreto, porque en la noche del viernes 15 de noviembre, mis amigos Rodrigo Robin Cuadrado en la batería, José Manuel Juárez y Bruno Rosa en la guitarrista, Mauricio Loperena en el bajo y Pablo Costa vocalista, estoy hablando de los Alfa, publicaron un gran videoclip que lo pueden ver por YouTube, con un tema nuevo como fondo. Los Alfa, ayer, sábado, fueron los ganadores de la última y quinta batalla del Metal Battle de Uruguay, pasando a la final el día 7 de diciembre. Vamos a despedir este programa de hoy con esta gran banda uruguaya, los Alfa, presentando su tema nuevo. Así, Quédate para siempre se llama. Stay Forever. Tremendo tema lo que acaba de sacar Alfa, Stay Forever, Quédate para Siempre, es lo que acabamos de escuchar. Así que recomendadísima esta banda. Va a participar en la final del Metal Battle el próximo 7 de diciembre. Estaremos por allí, obviamente. La seguimos siempre y en la final estamos. Así que vamos a ir a viajar a Montevideo. Vamos a ver todas estas bandas y contentísimo de ver 5 tremendas bandas uruguayas que van a participar para estar en Alemania. Y Alfa es una de ellas. Señores, con este tremendo tema, esta tremenda banda, con este agitado tema, llegamos al final del 38º programa del 2024, el número 223 de Hecho de Metal en su quinta temporada. Programón que nos puso los pelos de punta, no me cabe dudas, ustedes también se habrán colmado de adrenalina. Les envío un gran saludo a todos ustedes, los que interactuaron con sus mensajes, con sus comentarios, los que simplemente escucharon. También esos silenciosos que sabemos que están ahí del otro lado. Esto fue en vivo, aquí en los estudios JBR Producciones en Radio La Pey. También online a través de Templaria Radio Rock de la ciudad de Salto, República Oriental de Uruguay. Como siempre, el agradecimiento también para los que confían en este programa, a todas esas repetidoras de la semana y a todos los que nos van a escuchar a través de las tremendas emisoras. Les mandamos un saludo enorme desde mi Uruguay. Una rockera y metalera semana. Vamos a despedir este programa de JBR Producciones, Juan Vicente Román. La próxima semana hay elecciones, pero no estaremos aquí en la radio, pero sí en el online en Templaria Radio. Estaremos atentos a esto. Así que desde aquí de Salto vamos a estar, obviamente que sí. Un programa donde vas a renovar toda tu energía, donde vas a multiplicar tu adrenalina metalera. ¿Y saben por qué? Una, porque Hecho de Metal significa heavy metal. Además, porque es nuestro estilo de vida, es nuestra gran pasión, y porque todos somos unos hechos de metal. ¡Hasta muy pronto! ¡Aguante el metal por siempre! ¡Chao! La fuerza del acero quedó resonando. Nuestro camino no se apaga, se hace leyenda. Hasta nuestro próximo encuentro. Hasta la próxima. Y un agradecimiento para quienes están hechos de metal. Hasta la próxima. Hechos de metal.